Como homenaje al 90 cumpleaños de nuestro comandante jefe Fidel Castro, en la Sociedad Cultural José Martí se encuentra una exposición de fotografías publicadas en los periódicos sobre las diferentes actividades que a lo largo de varios años nuestro comandante jefe ha realizado. Invitamos a que asistan a esta exposición y podrán ver fotos de la misma.